radiosemilla.com.ar. Que no, paloma, no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma. Radio Semilla FM 106.5. Hola, buenas tardes, los saluda María del Carmen. ¿Cómo te va, María? ¿Cómo te va, Negrita? Muy bien, muy bien. Nuevamente aquí en nuestro programa Trabajadores. Contenta de haber regresado al programa, ya que estuve por Santa Clara del Mar la semana pasada. Y muy bien, lo pasé muy bien con la familia. Supongo que habrás estado nadando. No, llegué a la playa, pero no había ni el loro en la playa, un viento. Todo, pero hacía frío. Frío, ¿sí? y llovía, todo nublado, al ratito llovió, así que... Y después la fiesta, ¿tuviste fiesta? Sí, tuve fiesta, bueno, el cumpleañitos de mi nieto. Así es. Bueno, hoy tenemos algunas ausencias, y como es nuestra costumbre, los extrañamos, a los ausentes siempre los extrañamos. Siempre los extrañamos. Siempre los extrañamos. Nuestro compañero Rama, si nos está escuchando, le mandamos un abrazo fuerte. Y bueno, en breve lo veremos. Muy bien. Y por otro lado tenemos siempre presencias que solidariamente cubren los puestos de los que faltan. Porque ahí está José Luis, ¿cómo estás? Tenés micrófono, porque Rama nos habla desde sí, no la operación. Hablar, no sé qué. Nos hace comentarios y nos critica también. Así que podés. ¿No? Prendelo, si lo prendés va a funcionar. Ahí. Hola, ahí me escuchan. Ah, ahí está, muy bien. Te estabas haciendo el oso. Yo no soy el Rama, ¿viste? Por eso no la saludo. Bueno. No, muy bien, un gusto como siempre. Gusto, el gusto es nuestro. El gusto es nuestro. Ese es el nombre. Sobre todo de tener operador, ese es un gusto grande. Un gustazo que es además... El programa de los miércoles. El programa del día miércoles de nuestros compañeros. Y bueno, se nos olvidó decir que, como todos los martes, estamos aquí transmitiendo desde el cuarto piso a la izquierda, desde IMPA, en Radio Semilla. Hoy estaríamos esperando a unas compañeras de estos locales tomados Knack and Pop, que más de uno de nosotros ha visto. Sí, ha pasado por ahí, por varios lugares del centro, de los barrios, ¿no es cierto? Y parece que tienen problemas. Así es, tienen varios, de ellos que el empresario, el gran empresario, los abandonó. Cuando ellos se dan cuenta, empezó a vaciar, a retasear sueldos y demás. Entonces ellos deciden no abandonar su lugar de trabajo y empiezan a organizarse para recuperar. Y como mínimo hay dos, pero lo vamos a esperar a las compañeras. Que nos cuenten más detalladamente. Así es. ¿El patrón se sabe quién es? Todavía no lo sabemos. Bueno, vamos a esperarlas entonces. Qué mala costumbre, ¿no? Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué otras noticias? Bueno, supongo que vamos a llamar también a nuestro compañero Cacho. Sí. La empresa telefónica que hoy, en el día de hoy, ha andado muy mal. Pues, si nos podemos comunicar con Cacho para que nos dé su panorama de lo que está pasando en Felford. Y además para saber cómo se está reponiendo de su operación y cómo está su salud. Y también tenemos una promesa del programa pasado, ¿no? Que no alcanzamos a cubrir, que eran unos audios del encuentro de un grupo de trabajadores, ¿no es cierto? De varios grupos. De varios grupos de trabajadores, entre ellos la Textil Bolo, que en verano pasado, ¿se acuerdan? Hicieron un gran acampe, estuvieron más de 20 días acampando en la puerta cuando fueron estafados por la señora Bolo. Por la señora Bolo, que Radio Semilla estuvo acompañando también. Ah, sí, sí. Ese acampe. Así es, ellos ya están instalados en el polo textil. Ha tenido un final feliz. Así es, así que también han prometido visita, pero por ahora nos íbamos conformando con el audio porque cuentan un poco cuál es la situación. Y también tenemos, si nos da el tiempo, los audios de compañeros de Donnelley, que también expresaron en ese momento, bueno, la problemática que tienen y cómo llegaron a hacer tan rápidamente lo también que hicieron. También tomada, ¿no?, la empresa. Así es, lo mismo que el de Enfer, el diario Hoy, todos son conflictos subyacentes. No sé si decir tomada, ¿no? Enfer. Habría que precisar un poco. Precisar. Ellos están cuidando la fuente de trabajo. Y las instalaciones. Tienen guardias. Porque claro. Siriliano es capaz de muchas cosas. Entre Así otras, es. De vaciarlas. Así es. Enfer sería esa situación. De alguna manera sería la misma situación ahora en estos locales de Knack and Pop. Y de alguna manera, Donnelley también, ¿no? En otra situación, pero digo porque por ahí uno dice las tomas son una forma característica también de otro periodo histórico de la clase trabajadora, ¿no? Me da la impresión que estas tomas tienen digamos la voluntad de que definitivamente hacerse cargo de la empresa, ¿no? Las viejas tomas eran tomas, bueno, por reclamos, ¿no? Tal vez habría que precisar nuevos vocabularios. Claro, estas serían con nuevos objetivos. Claro, con otros objetivos, porque abandonadas por sus empresarios, bueno, se generan estas situaciones de tener la verdadera voluntad de hacerlas claro, funcionar. Los trabajadores se aferran a sus herramientas de trabajo, claro. ¿Para qué? Para seguir trabajando, cosa que la actitud del patrón la corta esa cadena. Corta esa, claro. Sí, bueno, vamos a buscar otra palabra entonces, porque es cierto. No, sería algo más moderno, más de hoy, ¿no? Más y sobre todo porque tenemos estos casos muy recientes que no han tenido todavía definitiva resolución. Sí, y en ese sentido, en busca de esa resolución, el cuidado de las máquinas, el cuidado de las herramientas es primordial, porque claro. Mientras estén, está la fuente de trabajo. Si se las llevan, ahí, ¿qué hacemos? Las expectativas se diluyen muchísimo más. Entonces, es importantísimo que se mantengan todas las maquinarias. Claro. Y después las otras situaciones como el caso de Donnelly, que digamos que los problemas que tienen con sus propios clientes, ¿no? Por esta situación, de alguna manera, que no está perfectamente encuadrada. Así es, el síndico... Pero a la larga van a tener que resolverlo. Van a tener que resolverlo. Porque siguen laburando y... Además, depende un poco también de las características de la empresa tomada, ¿no? Porque sí. Es una empresa muy grande y en un sentido ellos, los clientes, no tienen cómo cambiar Donnelly de la noche a la mañana. Claro, claro. Tipo, seguro. Es una imprenta muy importante, muy grande. Es una de las imprentas más grandes del mundo. Claro. Del mundo. Ah. Y entonces, como seguramente empresa, el trabajo que hacen ahí y en otro lado no lo pueden hacer. Y como empresa creo que está dentro de las 500 empresas más grandes del mundo. Del mundo. ¿Qué? O sea, es un monstruito. Es un monstruito. Bueno, así que... En esas vamos a estar y quisiéramos sí poder comunicarnos, si las telefónicas nos lo permiten, con nuestro compañero Cacho. A ver, porque se les estaba por vencer a los trabajadores de Felford la famosa conciliación obligatoria que la empresa claro. No había acatado. Claro, otra situación irregular también, ¿no? Bastante bueno, irregular. Bueno, entonces, estos son los temas de hoy. Así es. Conocernos, escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. ¿por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Radio Semilla FM 106.5. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Policía Metropolitana, buenas tardes. Los periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que fueron heridos con balas de plomo por la Policía Metropolitana durante el intento de desalojo de la CAMPE de la Sala Alberdi, iniciaron querella a la Policía Metropolitana por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. La causa de los baleados con plomo refleja el accionar represivo común y la cooperación operativa entre las policías metropolitana y federal. Como pasó en las represiones del Hospital Borda y del Parque Indoamericano. Lo importante es eso, que hoy existe la Policía Metropolitana, insisto, entrenados de la mejor manera, con los mejores valores. Los oficiales de la DOEM, División de Operaciones Especiales Metropolitanas, Gabriel Pereira de la Rosa, Miguel Antonio Ledesma y Nelson Maximiliano Acosta, fueron procesados con prisión preventiva por el delito de homicidio agravado, dado que fue cometido por miembros de las fuerzas de seguridad, en grado de tentativa y reiterado en 3 oportunidades. La defensa de los policías es ejercida por poderosos estudios jurídicos vinculados al poder político y económico. Desde el espacio de coordinación, conformado por CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, y ENECA, Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, se permitió por primera vez avanzar contra el accionar represivo de la Policía Metropolitana. Con la lucha, los metimos presos. Ahora que vayan a juicio. ENECA, CORREPI, RNMA. Seguimos con nuestro programa, entonces. Con 2 noticias telefónicas. Sí. Una buena y una mala. ¿Qué quieren escuchar primero? Las 2 buenas. No. Así la que mala, tenemos una de cal y una de arena. Sí. La mala es que estas telefónicas extranjeras, sí, y arrebatadoras de patrimonio no nos dejan comunicar con nuestro compañero Cacho. Sí, bueno, pero eso, ¿qué tiene de novedad todo, eso? ¿Qué tiene de novedad? Eso es lo que no entiendo. Es casi común ya. Esa no es ninguna noticia. Eso no es ninguna noticia. No, pero bueno, es una información que le damos a nuestros oyentes. Claro. Y la buena es que sí pudimos comunicarnos con las compañeras de estos locales de Nan and Pop. Y que vienen en cabino. Bueno, así que muy bien. Prontamente genial, las vamos a tener. Así que mientras las esperamos. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a escuchar? Mientras tanto, y antes que se nos venga, se nos haga la noche, hay un par de. Es de noche. Hay un par de noticias. Primero, que son dignas de comentar. Bueno, todo el mundo sabe que hubo cambio en el Banco Central. En la gran jefatura del Banco Central. Y que ahora está a la cabeza Vanoli. Bueno, Vanoli se encontró con una situación algo anormal para asumir un cargo. Sí. Los trabajadores, es decir, los bancarios, sí, los agarró en pleno plan de lucha, 72, 48 horas de, qué mal momento, de protesta, porque ellos vienen peleando, inclusive tenían parlamentado con la conducción anterior unos bonos, creo que eran de más de 2.000 pesos, que nunca se hicieron efectivos, a pesar de que había sido un acuerdo. Una promesa, una va. Un sí, acuerdo. Han estado haciendo medidas de fuerza, medidas de lucha, y bueno, le tocó a Vanoli encontrarse con... Con el recibimiento. Así ese. Es, el hall central del, del Banco Central, 1.500 bancarios. Que no le estaban reclamando, dando la bienvenida. Exactamente. No era de bienvenida. No era de bienvenida. No habían salido a la puerta, o no se estaban arrimando a la puerta para hacerlo pasar. Quieren su dinero. Y en el gremio bancario, el famoso problema del impuesto a las ganancias en el salario pesa, tiene mucho peso, no así en otros gremios, pero es uno de los gremios que mejor salario que más tiene. Gana, claro. Claro. Entonces pesa. Entonces, en función de eso, algunos bancos pedían que la propia patronal pagara ese impuesto. Cuando no se ha llegado a alguno de ese tipo de arreglo, bueno, entonces piden algún plus, piden algún arreglo. Hace tiempo, y recordamos que desde este mismo programa hemos ido siguiendo y han tenido paros de carácter nacional en defensa de los compañeros despedidos en Tucumán y también por problemas salariales propios. Ajá, cierto. Hace los últimos tiempos están... Sí. En conflicto permanente casi, así ¿no? Así es. Bueno, así que a Vanoli le tocó. Le tocó a Vanoli bueno, esta esperemos situación. Que lo resuelva bien entonces este nuevo encargado. Y que dé lo que tenga que dar, que ya estaba acordado. Claro. Que es la forma de resolverlo. De resolverlo, muy bien. Bueno, ¿alguna otra noticia, Pilar? Mira, qué sé yo, porque sería interesante... Nuestro compañero Cacho acaba de llamar. Bueno, entonces lo hacemos entrar a Cacho porque no tenemos comunicación cuando nosotros queremos, sino que cuando telefónica dispone. Bueno, pero ha llegado. Cacho. ¿Cómo anda, Cacho? Hola, Cacho. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sacaron más tarde, perdí el premio hoy, ¿eh? ¿Cómo? Que perdimos el premio porque estamos más tarde. Perdimos. Premio de la puntualidad perdieron. Claro, qué mal, che. Pero bueno, acá no tenemos ese premio, así que zafamos bien, ¿viste? Como nunca lo hemos tenido, no lo hemos perdido. Bueno, ¿y cómo anda la cosa por ahí? ¿Cómo andás vos primero, Cacho? ¿Cómo? Hola. Cacho, primero, ¿cómo estás vos? Ahora sí, arrimate al teléfono. Bien, estoy mejorando ya. Yo calculo que en poco tiempo ya puedo subir escaleras. Por ahora no puedo trepar. No, bueno. Puedo caminar en el llano por ahora. Bueno, pero sí, ¿con muletas o sin muletas? No, sin muletas ya. Genial. Sí, ya es una etapa superada. ¿Y con patineta? Todavía no me animo porque me da vértigo. ¿Con roller? Bueno, ¿y por dónde anduviste? No, estuve en el ministerio, recién llego de la audiencia. Bueno, o sea, sos un poco monotemático, te voy a decir, ¿eh? Tus visitas. De la casa al trabajo, de la casa al trabajo. Ministerio. En el ministerio van a pensar que los querés mucho y los vas a haber seguido. Y sí, la verdad que ya soy un familiar de ellos ahí. ¿Y cómo está la cuestión con el ministerio y con toda la situación? ¿Pero estamos al aire ya? Sí, estamos al aire todo el tiempo desde que nos escuchaste. Bueno, avísenme, a ver si... A ver si te decís algo inconveniente. Claro, adecuado. Estuvimos en el ministerio hoy y bueno, se levantó la conciliación. Lamentablemente no había más para seguir porque el ministerio avaló en todo momento la violación a la conciliación, el fraude laboral... que no hayan dejado de ingresar a los trabajadores, o sea, está todo bien. Hasta el ministerio, viste, no hizo hincapié en nada, escribían el acta, nosotros obviamente esta acta y la anterior no la firmamos, porque son todas mentiras, y bueno, se levantó la conciliación, ahora seguiremos negociando, en fábrica, en donde sea, con todas las herramientas legales que tenemos para darle protección a los compañeros que están dentro, y tratar de reincorporar a los que están afuera, aunque sea ya por la vía judicial, porque no nos queda otra vía. O sea que, y la empresa no dio ninguna respuesta, mantiene su actitud. la empresa dice que no tiene trabajo, pero lamentablemente para ellos esta semana se contradijo en un montón de cosas, como yo lo manifesté en el ministerio, pero es como hablarle a la pared. Hay muchos sectores que no tienen relevos. Esta semana hay compañeras que han ido una sola vez al baño en todo el día porque la encargada le manifestó no tenemos gente. Después no dan las 9 horas. Normalmente cuando baja la producción, la empresa da las 9 horas y no se trabaja el sábado. Claro. Bueno, ahora no las está dando porque tiene trabajo. Este fin de semana que viene es largo. Sí. Es sábado, domingo y lunes. Bueno, los compañeros, yo no estoy adentro, pero le hemos pedido para la gente para no ir el sábado, no, tienen que trabajar el sábado. Claro, es una contradicción. Entonces en el ministerio un poco más le tengo que poner plata de bolsillo porque ya están por cerrar y resulta que hoy por hoy están trabajando todos los sectores, las compañeras no tienen relevo, hay muchos sectores que me han dicho no podemos ir al baño porque no tenemos quien nos haga el relevo, entonces no es claro el mensaje, están mintiendo obviamente y el ministerio compra. Claro. El Ministerio compra, yo hoy llevé un fallo del año 2013, donde decía claramente, la película que yo leí en el fallo del 2013 es la que estamos viviendo todos los días. Felford no tiene eventualidades, no tendría que tener trabajadores por agencia, claro. No tiene picos de producción, no se comprobó en ningún caso que Felford tenga una eventualidad. Entonces, el fallo que yo no leí parece que les molestó, porque dijeron, no, ese es del 2010, no, es del 2013. Claro. Estamos hablando de hace un año atrás, y la situación es la misma. Claro, claro. Felford no tenía eventualidades en el 2010, ni en el 2013, ni hoy. Y hoy en el acta, el abogado de la empresa pone, los trabajadores que tenemos están realizando tareas extraordinarias. O sea que está avalando lo que ustedes dicen desde ese lugar. ¿En qué sentido? ¿Quién decís vos? Extraordinarias, ¿qué quiere decir? No, extraordinarias se justifican las eventualidades. Como que es un favor que les hacen de darles trabajo. Claro, tienen, apareció algo extraordinario. Se acordaron que tenían que hacer huevo para Pascua, por ejemplo. Dijeron, uy, se vino la Pascua, ¿qué hacemos? Y vamos a hacer huevo, en una de esas vendemos. Ahora estarán para Navidad. Claro, turrón, Navidad, turrón. Ah, podemos hacer turrones, claro. Es algo extraordinario que se les ocurrió y nunca hicieron turrones. Claro. Entonces es una cargada, como yo le digo al ministerio, lamentablemente no podemos firmar esto porque les están tomando, a nosotros no nos toman el pelo, ustedes se lo dejan tomar. Claro, ¿no contesta el ministerio? No, el ministerio dice, bueno, es lo que dice la empresa, bueno, pero ustedes tienen, dice, vamos a pasar todo a la Dirección de Inspección Federal, ya lo pasaron hace un mes. Claro. La última vez que yo estuve en el programa con ustedes, o el anterior que sale al aire, ya le dije. Y no hay inspecciones, no ha habido inspecciones. Claro, no hay inspecciones, no hay nadie que constate. La empresa va allá y dice que los huevos son cuadrados y el ministerio pone en el acta los huevos a partir de hoy son cuadrados. Claro. Y está todo bien, o sea, está todo bien. Entonces, ante esa posición del ministerio, ¿nosotros qué podemos hacer? Y bueno, ¿y la vía judicial cómo sería? ¿Tienen que iniciar otra vía, que no es la de la vía judicial es pedir la restauración por fraude laboral, porque ese personal ya cumplió varios periodos de prueba, tiene más de un año, un año y medio, 2 años, compañeros de 2 años. Ya pasó la eventualidad, el pico de extraordinario, o sea, ese trabajador ya tiene que estar efectivo. Bueno, vamos a encargar por ese lado. Esa es la próxima vía, entonces. Sí, obviamente, sí, eso ya a partir de hoy, ya hablamos con los compañeros, nos estamos poniendo en contacto, se va a reclamar. Claro. Y también tengo algunas novedades con respecto a los compañeros que renuncian a las agencias, te la adelanto para que lo vayan sabiendo, porque nosotros siempre manifestamos por desconocimiento, por falta de experiencia, que el compañero que renuncia a la agencia no puede reclamar más nada. Sí. ¿Te acordás que yo lo había dicho? Sí, que vos has asesorado respecto a eso, sí. Claro, bueno, no es así. No es así por suerte, ¿no? Por suerte me equivoqué a favor de nosotros, los trabajadores. Ah, bueno, ajá. No es que me equivoque, faltaba un detalle. Por ejemplo, un trabajador está trabajando en una empresa, prestando servicios en una empresa, como pasa acá en Felford, y está registrado en una agencia. Sí. Ya eso es un fraude, eso es el trabajo mal registrado. Claro. ¿Qué pasa? El trabajador renuncia a la agencia. Sí. ¿Pero qué pasa? El real usuario, el real empleador es Felford. Claro. O sea, que esa renuncia no tiene validez legal. Muy bien. El trabajador debe reclamarle a su real empleador que en este caso Felford. Si no le da tarea, se considera despedido. Muy bien, como un trabajador cualquiera que como trabaja un trabajador en Telfort. Cualquiera que tendría que haber estado efectivo y no lo tuvo, y aparte que estuvo mal registrado. Por eso esa renuncia no tiene valor. Que pues, eso es muy importante muy bien. Porque charlando. Claro. Claro, claro. Charlando así con el abogado el otro día, hace una semana o 15 días atrás, bueno, llegamos a esa conclusión de que hay que apuntarle a la empresa, que es el real empleador. Claro, claro, muy bien. Así que transmítanlo por donde puedan, coméntenlo a cada rato, porque hay muchísimos, muchísimos trabajadores que pensando que renunciaron a la agencia ya no pueden hacer más nada, y no es así. Claro. Y una pregunta, Cacho, por suponiendo una persona que haya renunciado a la agencia y que se creyó que no tiene el trabajo y se quedó en su casa o busca otro. ¿Hasta puede reclamarle a la empresa donde estaba trabajando hasta durante cuánto tiempo? Mira, en Luna hay un límite legal, hay un límite razonable. Nosotros lo estamos haciendo con compañeros hasta del 2010. Ajá. Así 2010, que suponiendo 2000. Que un compañero del 2012 o 2013 sí. que haya tenido esa situación puede reclamar. ¿Y cómo tiene que hacer? Sí, le pide tareas a la empresa, porque la empresa nunca le manda un telegrama de desvinculación al trabajador. ¿Y si la empresa nunca se corta el vínculo? ¿Y si la empresa le dice, bueno, pero usted este tiempo no trabajó, ya se acabó todo? Usted no me dio tareas. Ajá. Usted no me dio tareas, me tuvo mal registrado, me mandó a una agencia, la agencia no me dio tareas y yo, me dijeron que volé, tiene mil excusas, pero el real empleador le tiene que pedir tareas al real empleador. Aparte, el real empleador nunca le va a contestar así. Usted nunca se dirigió a mí o usted nunca vino, porque no asumen nunca el rol de empleador. Claro. Entonces, ante cualquier requerimiento del trabajador para con la usuaria, ellos le dicen, diríjase a su real empleador. Y el real empleador es la empresa. Son ellos. Claro, y entonces, ¿cómo se hace? ¿A quién? Bueno, no, se continúa el juicio, se le vuelve a reclamar diciendo el real empleador es usted, ante la negativa de tareas, juicio por despido, por fraude laboral, por lo que sea. Y para dirigirse a la empresa, ¿qué hay que ir a relaciones humanas? ¿A dónde hay que ir para pedirle el trabajo, digamos, que lo reincorporen? No, la carta de documentos se le manda a la empresa. Una carta de documentos. Sí, esto una vez que ya se utiliza la vía judicial, ya no se apersona a nadie en la empresa. Ajá. Es todo vía telegráfica. Así que suponiendo que la persona haya creído esto de que estaba, que renunció a la agencia y no tiene que trabajar más en la empresa, lo que tiene que hacer es mandar una carta o documento a la empresa. Claro, el tenor de la carta, bueno, tiene que ir a un abogado, claro, obviamente. Claro, claro. Es largo el texto, sí, para pasarlo sí. por radio. Claro. Es largo porque enumera un montón de decretos y de leyes que le da protección al trabajador. Pero lo importante de esto, el eje de la cuestión, es que la empresa nunca cortó el vínculo con el trabajador, porque no le puede mandar carta de documento, porque ellos no son, para ellos no son los empleadores. Claro. Entonces no cortan nunca la relación, le dicen vaya a la agencia. Entonces, Cacho, y suponiendo que la persona no tenga abogado, ¿cómo hace para tener un abogado que sea de confianza? Que nos llame, que se comunique con la Comisión Interna de Felfort, que entre en la página de La Transparente. Ajá, en Facebook. La Transparente en Felfort. El celular mío, repetilo, decilo. Bueno. Que nos llame porque lamentablemente no todos los abogados quieren agarrar estos casos porque no... Son de envergadura, pero hay que pelearlo. No es algo sencillo, pero tiene todas las herramientas el trabajador. Bueno, buenísimo la novedad que nos trajiste. Bueno, sí, en este lado. Estaba esperando, yo los iba a llamar, pero puse el programa, no las escuchaba, digo, qué lástima, es que le quería comentar y justo me llamaste. Bueno, pero Cacho. Otro día que esté por ahí le llevo más datos, pero que ya empiece a correr por todos lados que se puede reclamar cuando un trabajador renuncia a la agencia. Muy Eso bien. Es fundamental. Importantísimo tu novedad. Y bueno, y lo otro, lástima que no se pudo arreglar más, ¿no? ¿Cómo? Pero antes no empezamos porque estaba el panorama. Sí, no, yo veo que el panorama de ustedes es cada vez más oscuro, pero bueno. No te lo vamos a admitir. Parece que estás actuando de mala fe con tus compañeras. No me van a mandar una carta de documento, En cualquier momento. En cualquier momento. me van a poner abandono de tareas, porque ya hace como un mes, más que no voy. Efectivamente, por ejemplo, entre otras cosas, agravantes. Agravantes, sí, sí. Por acoso también. Y Pilar dice que eso es acoso laboral. Así que no sé qué... Que tú bueno, usted ya no tiene carátula para sacudir, me parece en Felford usted, que me puso... Como si fuéramos de la transparente casi, ¿no? En la última causa que me abrió la empresa me puso violación a la propiedad. O sea que yo entrando a mi fábrica, que hace 25 años que trabajo, estoy violando una propiedad. Claro, es como claro. Si me hubiera metido por la terraza, qué sé yo, no sé. Pero bueno, después de eso se puede esperar cualquier cosa en las patronales. Bueno, che, pero te esperamos pronto, ¿eh? Bueno, sí, estamos, yo ya terminó las audiencias, así que ahora, bueno, veo. Muy ya, bien. A la medida que puede ir subiendo escaleras, me parece que ustedes están muy arriba. Y sí, es difícil llegar hasta nosotros. Claro, sí. Se van a quedar las tres solitas ahí si siguen tan arriba. No, pero siempre tenemos gente que nos viene a acompañar. No, obviamente, yo las escucho, ¿eh? Igual aunque no estén, yo las escucho. Por eso hoy me causaba extrañeza no que no estén ahí, pero bueno. Y acá estábamos. Ahí está, perfecto. Acá estábamos. Bueno, Cacho. Bueno. Un abrazo grande a pesar de todo, ¿eh? Un abrazo. Sí, no, y a pesar de todas las cosas, bueno, yo las quiero igual, no, eso va por otro lado, no hay problema. Bueno, Cacho. Bueno, seguimos en contacto. Cualquier cosita, me quiere alguna consulta de alguien, pasale mi celular tranquilamente, ¿eh? Bueno, cuídate y a ver si tenemos pronto por acá. Bueno, ustedes también, un beso grande para todas. Chao, ¿sí? Gracias. Chao, Cacho, un abrazo grandote. Nosotros caminando, mochilotas en la espalda, guitarra y bongo colgando, la ruta que va en subida, y nosotros sin almuerzo, caen las primeras gotas, yo solo veo huesos. El sol que pega fuerte y explota la cabeza, y las chatas que no paran, y la altura que pesa. No sé ni cuánto falta, ni cuánto recorrimos, solo pasan las horas, solo veo espejismos. Y mariposas negras y culebras muertas, el asfalto caliente, coca entre los dientes. Mariposas negras y culebras muertas, el asfalto caliente, coca entre los dientes. Que te cala, los huesos que te crujen, y para atormentarnos las alimañas rugen. La luna que era amiga se muestra traicionera, mariposa anulando y esta fiebre culebra. Mariposas negras y culebras muertas, el asfalto caliente, coca entre los dientes. Mariposas negras y culebras muertas, el asfalto caliente, coca entre los dientes. Mariposas negras y culebras muertas, el asfalto caliente, coca entre los dientes. Mariposas negras y culebras muertas, el asfalto caliente, coca entre los dientes. Mariposas negras y culebras muertas, el asfalto caliente, coca entre los dientes. Mariposas negras y culebras muertas, el asfalto caliente, coca entre los dientes. Mariposas y culebras, mariposas. We'll be right back. Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Radiosemilla.com.ar. La comunicación no es mercancía. La comunicación comunitaria construye espacios a donde expresar lo que medios hegemónicos invisibilizan y niegan. Apostamos a la comunicación comunitaria construyendo redes de solidaridad y cooperación entre diversos medios, fortaleciendo luchas sociales, territoriales, ambientales y culturales. La comunicación comunitaria es una alternativa a las orientaciones tradicionales que solo buscan afirmar los cimientos de un mundo de desigualdad y a donde no cabe la diversidad. La comunicación comunitaria hace audible y visible la voz del pueblo. La comunicación no es mercantil. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos Escucha El Gusto es Nuestro. Los miércoles de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Un andamio que tiembla, una luz que titila. Un chofer en la niebla, una peña clandestina. Remolino en la bañera, una semilla enferma en la tierra, un ingeniero en tonteras, una bota de lluvia, con agujero en la suela, yo no sé, con este río de lágrimas que voy a hacer, no sé, hasta dónde llegará, hasta dónde llegaré, y yo no sé, con este río de lágrimas que voy a hacer, no sé. Yeah. Un aguardiente hirviendo en tetera, un desnutrido caballo de Atila, un esquimal en remera, una radio portátil sin pilas, una llamada que se espera, una herida que sangra aunque no duela, un olmo buscando sus peras, un tambor se le abren las duelas, yo no sé, con este río de lágrimas que voy a hacer, no sé, hasta dónde llegará, hasta dónde llegaré, y yo no sé, con este río de lágrimas que voy a hacer, no sé. Escuchando música del suelo me elevaba, representando, amplificando, desde mi para la gente y me va gustando. En mi carro adelante ando, música adelante, así de loco combinando. Hasta dónde llegaré. ¿Querés conocernos? Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar y muy pronto por la 106.5. Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Policía Metropolitana, buenas tardes. Los periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que fueron heridos con balas de plomo por la Policía Metropolitana durante el intento de desalojo de la CAMPE de la Sala Alberdi, iniciaron querella a la Policía Metropolitana por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. La causa de los baleados con plomo refleja el accionar represivo común y la cooperación operativa entre las policías metropolitana y federal. Como pasó en las represiones del Hospital Borda y del Parque Indoamericano. Lo importante es eso, que hoy existe la Policía Metropolitana, insisto, entrenados de la mejor manera, con los mejores valores. Los oficiales de la DOEM, División de Operaciones Especiales Metropolitanas, Gabriel Pereira de la Rosa, Miguel Antonio Ledesma y Nelson Maximiliano Acosta, fueron procesados con prisión preventiva por el delito de homicidio agravado, dado que fue cometido por miembros de las fuerzas de seguridad, en grado de tentativa y reiterado en 3 oportunidades. La defensa de los policías es ejercida por poderosos estudios jurídicos vinculados al poder político y económico. Desde el espacio de coordinación, conformado por CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, y ENECA, Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, se permitió por primera vez avanzar contra el accionar represivo de la Policía Metropolitana. Con la lucha, los metimos presos. Ahora que vayan a juicio. ENECA, CORREPI, RNMA. Bueno, estábamos escuchando este spot que se hizo desde las radios de la RNMA referido a este hecho, ¿no? Que ya habíamos comentado algunas veces y que ayer lunes, desde las 10 de la mañana, cuando se estaba dando esta audiencia en función de la querella que de 2 reporteros de la Red Nacional de Medios Alternativos hacen contra estos 3 policías asesinos, bueno, había una audiencia allí en Viamonte y Libertad, en un costado de El Colón, está enfrente. Entonces, para acompañar a estos compañeros en esta audiencia, la red hizo junto con Correpi y ENECA, hizo una radio abierta que justamente, si acá nuestros amigos sintonizaron como todas las mañanas a las 10... Habrán escuchado porque el programa de la red, que se hace en conjunto entre muchas radios en distintos puntos del país, retransmitió. O sea, esta radio abierta estaba siendo retransmitida por Enredando las Mañanas. Y estuvo muy, muy interesante. Fue también acompañado por varios de nuestros ex compañeritos de la Sala Alberdi, siempre con su arte a cuesta. Ajá. Danzaron, hubo payasos, etcétera, etcétera. Cosa que se note, digamos. Etcétera. La nota de color fue, si ustedes se meten en el Facebook de Radio Semilla o en el Facebook de la red, van a ver un montón de fotografías que se hicieron ayer. Y justo en un paredoncito azul, ustedes más o menos se ubican donde está el costado del Colón, que es como una plaza lleno de cemento, sí, y cosas así. Y la Plaza Lavalle está ahí. Pero más allá. Sí, hay un espacio verde que bordea el Colón. Sí, de verde tiene poco. Sí, poco. De verde sí. Tiene poco. Bueno, ese paredoncito que tiene 1.25 metros de altura, allí se expusieron unas fotografías hermosas que hay, entre otras también de la represión cometida por la Metropolitana en el Borda, además de las de la Sala Alberdi, que tenían bastante que ver. Sí. Bueno, vino personal de seguridad del Colón a decir Que había que sacarlas. Que había que sacarlas. Nosotros les explicamos pacientemente que no estábamos rayando ninguna pared, sino que estábamos pegando con un scotch, con una cinta y piedritas, porque había viento ayer, sol, viento y demás, bueno. Y que no estábamos haciendo absolutamente nada que pudiera después dejar algún rastro. Y que las fotos estaban muy buenas. Bueno, tire y afloje, pero... ¿Quedaron? Sí, quedaron, ahí están, ¿ves? Ese es el paredoncito que estaba ahí instalado. Sí, por donde pasa el 23, es por ahí. Exacto, el que ya no tiene más parada, que lo descubrí también. Porque la parada que tenía el 23 ahora paran las combi. Ah, esas blancas. Ah, qué nivel. Entonces hay que cruzar toda la 9 de julio. Sí, hasta para Suipacha. Llegando a Suipacha, sí. Bueno, ese fue entonces la jornada de ayer, que fue una jornada eminentemente técnica. Estaban los abogados de nuestros compañeros, que son los querellantes. Y los abogados de ellos, de la defensa. Y los abogados de los tres, estos policías. De los tres implicados. Implicados, que además están llenos de causas. Sí, otras tienen causas. Tienen prontuario muy frondoso. Y son además, tienen esa particularidad que además de ser policías, están dentro de estos grupos especiales con distintos nombres y demás. ¿Grupos especiales tipo antimotines, eso? ¿Será sí, una cosa así? Exactamente. O sea que son los pesados. Así es. Y también hubo algunos compañeros que se acercaron de los espacios, por la defensa de los espacios públicos, que comentaron también cuál es la situación que han tenido, cómo han ido peleando contra las rejas. Han tenido algunas pequeñas victorias, otras no, pero la gran conclusión que sacaban los compañeros es que se han ido organizando alrededor de las luchas. Sí. Bueno, las compañeras que estamos esperando se nos han perdido. Entonces van a llegar van a tardar unos 10 minutitos más, pero ya están cerca. Ya están aproximándose. Bueno, así es. Así que no queríamos dejar pasar esta. No, además muy importante que seguirlo porque lamentablemente, digamos, no está asegurado, ¿no? Hasta que no tengan sentencia firme. Hay muchas presiones, dadas las características es de suponer, ¿no? Que haya muchas presiones, dadas las características de los implicados. Siempre que hay una fuerza de seguridad en el banquillo, se mueve mucho alrededor de eso. De hecho, no sé si coincidente o no, pero la Correpi ha sufrido amenazas en los últimos tiempos. Así que esto, como todas estas cosas, hay que rodearlas y seguirlas, ¿no? Así es. Uno de los detalles, hay varios detalles, ¿no es cierto?, digno de ser nombrado, pero por ir alguno, dos de estos abogados de la defensa o de la querella, de la defensa, es decir, de los policías. Dos de estos abogados son integrantes del estudio que tienen cuatro socios, uno de los cuales es la mujer de Guillermo Montenegro, el ministro de Seguridad porteño. Es decir, todo el ministro familia, de Seguridad porteño le pone el abogado a los Cana. No, esto es realmente es muy... Es una irregularidad, ¿no? Desde el punto de vista, no creo que sea compatible con la función de él. Y nosotros tenemos que pagar impuestos para mantener a esta gente. Sí, no solamente hay que pagar impuestos, se pone el lomo, eso es lo peor, se pone el lomo también. Sí. Y bueno, pero digamos, permanecen gracias a lo que nuestro salario se lo pagamos nosotros, para que después nos peguen. Para que nos peguen bien, hay que subir los salarios para que trabajen con entusiasmo. Bueno. No, más vale que no trabajen con entusiasmo. Así es. Bueno, a ver con qué nos va a sorprender nuestro compañero JL mientras esperamos a las compañeras de NAC and Pop. Thank you. cambia de color. Con el cambio de estación, por favor, no te vayas lejos. Yo sé muy bien que amas los pies y tanto amor nos lleva al sol. Cambia de color. Radio Semilla FM 106.5. Escucha Palabras Mutantes los jueves de 18 a 20 horas en Radio Semilla. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, somos radios, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Escucha Conciencia de Liberación los viernes de 17 a 19 por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Escúchanos por radiosemilla.com.ar. Escucha Flor de Semilla los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Estamos con una deuda del programa anterior que hicimos referencia al comienzo, que es la situación de los compañeros que el año pasado tomaron el taller textil de esta empresaria Bolo, que también se llamaba así, ¿no es cierto?, el taller, y que lograron, vos tenés alguna información más reciente porque estuviste en el encuentro, Pilar, ¿no es cierto? Así es. Vamos a escuchar a una compañera, bueno, esta textil, que están ahora instalados ya en barracas, en el lo que se llama polo textil, produciendo. Y en este encuentro que hubo, esta compañera Joana contaba un poco la experiencia de todo ese proceso de lucha. Ese proceso. Así es que era muy interesante. Muy interesante y, por suerte, con buen final. Bueno, Estamos teniendo algunos problemas con este audio, lamentablemente, porque era un testimonio muy interesante. Brevemente les contamos, hasta que lo podamos solucionar el próximo programa probablemente, brevemente les contamos, digamos, cómo fue la situación, ¿no es cierto? Era un taller de una mujer, Bolo, una empresaria que tenía un taller en Pompeya y trabajaba para empresas líderes, para marcas muy conocidas, hambreando y negreando a sus trabajadores en, no solo en este taller, el último, digamos, del cual en el cual se produce la protesta, que lleva luego a la recuperación, a que estos compañeros se organicen recuperando, ¿no?, su fuente de trabajo, sino que esta mujer tenía el hábito de haber hecho, hacía un taller, de alguna manera lo fundía, lo vaciaba, no reconocía antigüedad a sus trabajadores, no reconocía salarios, y luego al poco tiempo se instalaba. Cara, duramente, en la última ocasión se había instalado a la vuelta, ¿no? Muy cercano del anterior taller. Bueno, la mayoría de los trabajadores eran bolivianos, ¿no es cierto? Y de alguna manera esto también obstaculizaba esta pelea porque, bueno, los compañeros en algunos casos desconocían sus derechos, que volvemos a repetirlo acá, cualquier trabajador en la Argentina se debe regir por la ley argentina, no importa la nacionalidad, y tiene los mismos derechos. Y y habían llegado a esa situación límite cercano a fin de año, a la Navidad del año pasado. La empresaria no quería reconocer nada, la empresaria vivía incluso arriba del mismo local y afrontaba la situación sin ningún tipo de problema, digamos, no había prometido nada. Es más, en esa ocasión, sí les había prometido, y luego cuando los trabajadores abandonan, porque en ese momento, cansados de los sucesivos abusos de esta empresaria, estos trabajadores, estamos siempre hablando de la situación de hace un año aproximadamente, deciden tomar la fábrica, se ponen de acuerdo, se quedan adentro de la fábrica, la empresaria llama fuerzas del orden y abogados que, bueno, ahí en un tire y afloja les prometen que si ellos salen de la fábrica, la situación se va a solucionar. Ellos salen y, bueno, luego se dan cuenta del engaño, bajan las cortinas, comienzan a sacar las máquinas, la empresaria, sufren la represión de estos personajes que había llamado la misma empresaria en realidad, y bueno, en esa situación nosotros nos encontramos el año pasado en la calle, pero haciendo un acampe con sus niños, habían sido en algunos casos golpeados. Bueno, esto era la situación el año pasado, ¿no es cierto? Felizmente tuvo otro... Exacto, siguió su organización hasta transformarse en una cooperativa. Y bueno, están trabajando y produciendo. Y bueno, lo que querríamos es que se acerquen al programa y nos cuenten. Charlamos con ellos hace 10 días atrás. Así que bueno, próximamente esperamos tenerlos en... Pero mientras hemos estado charlando, han llegado nuestros invitados, sí, que estábamos esperando. Que estábamos esperando ansiosamente. Que tiene que ver con un proceso, digamos, de ahora último, ¿no? Más fresco. Así es. Un conflicto más fresco. Bueno, conocemos el conflicto de los NAC and POP y vamos a dejar que ellos mismos se presenten, nos cuenten quiénes son y vamos a ir preguntándole en qué situación están. Son todos extremadamente jóvenes, así que seguramente tienen mucha fuerza. Hola, mi nombre es Denise Molina. Estamos en asamblea permanente en el local de Carlos Pellegrini 189. Hace ya 14 días. Mi nombre es David. También me encuentro en el local de Pellegrini. Trabajo con los chicos. Y nada, estamos en la lucha ahí. Bueno, mi nombre es Matías. También estoy en asamblea permanente con los chicos. desde hace 14 días resistiendo en el local, tratando de resolver la situación de nuestro puesto de trabajo, porque lo único que nos interesa hoy en día es recuperar nuestro puesto de empleo. Nada. ¿Cómo fue que empieza todo este problema ahí? En todos los locales de la ANACO. ¿Cómo es? ¿Por qué no nos cuentan un poquito cuántos locales son y qué hacen y qué pasó? ¿Cómo empezó este conflicto? Bueno, básicamente son 20 locales y bueno, el conflicto empezó desde el día que empezamos. O sea, desde el primer día que estamos en Acampo, sabemos que los recibos son en negro, que nos fallan, nos pagan en fechas que no son. Primero comenzaron pagándonos 5 días tarde, después 10, después 15, después un mes, después 2 meses, después 2 meses un poco. Llegó el aguinaldo y no nos lo pagaban. Después de 2 meses y un poco más, lo único que nos daban era un vale de 1.500. Y con eso cada semana era lo que nosotros vivíamos. Y bueno, eso fue así sucediendo por un tiempo. ¿Cuánto hace que están abiertos los locales? Más o menos 3 años. 4 años porque antes se llamaba el show del Pancho. Ah, y es la misma. Es la misma. Ahí en Montevideo y Corriente empezó. Fue el primer local. Claro, sí, me acuerdo. Yo comía panchos ahí. Y después se transformaron en Nakan Pop. Después empezó a llamar Nakan Pop. ¿Medio oportunistamente o no? Y sí, sinceramente sí. No creo que esté ligado. No sé esa información, pero creo que aprovechó el momento y se hizo conocido por ese nombre. Ajá. Estamos en un estado de que nacional y popular lo asociamos de buena manera. Claro, claro. Y como que se abusó de eso. Se abusa del nacional y popular. Porque no tenía nada de nacional y popular. Es como que, o sea, nosotros que trabajábamos, tenemos acá unos compañeros, tienen 3 años, yo que tengo 11 meses en la empresa, desde el primer día ya sabíamos que era todo negro. Si son nacional y popular, creo que tenés que tener las cosas en blanco o correctamente como tendría que ser. Pero no hay nadie efectivizado, o sea, ¿siempre fue así? Nadie. De los 4 años, nadie. Nadie. Pero es un caradurismo grandote porque es una empresa, ¿cómo te puedo decir? No es muy visible, claro. No es un taller que está atrás, que no lo conoce nadie, sino que está por todo Buenos Aires y muy visible. ¿Y no van inspectores ahí? Sí, fueron muchas veces. ¿Y qué pasa cuando van los inspectores? Venían, nos pedían nuestros datos, se fijábamos si estábamos inscritos en AFIP o si estábamos en blanco, como tendríamos que estar. Y se fijaban y nos decían, estás en negro, o sea, fíjate porque estás irregular, no estás aportando. La culpa era tuya, pero... O sea, fíjate, o sea... nos hablaron un acta, nos citaban, le hacían todas las actas, pero nunca fueron, no sé cómo hacían, pero nosotros 4 años y siempre en negro. Porque era muy fácil eso de, digamos, bajarle la cortina y sí, vos y clausurarlo hasta... Vos vas a una fábrica, vas a una inspección, no tenés todos como tiene que estar, yo te bajo la persiana. Claro, yo te lo o se blanquea de inmediato y se cobra todo lo atrasado. Igual estaban clausurados algunos locales. Algunos locales estaban clausurados y tapaban la faja de clausura y continuamos trabajando. Una promoción. ¿Cómo? Clausurados continuaban trabajando. Sí, o sea, la faja de clausura la viraban. La tapaban con ofertas. Antiguamente, ahora ya no está más, el local de Corriente y Talcahuano, todos los días tenía una faja nueva y todos los días la tapaban con una promoción. Ah, o sea, bueno. No importaba nada. Es un caradurismo. ¿Y quién es el dueño? Alex Gordon se llama. ¿Cómo? ¿Alex? Alex Gordon. Saludos, Alex. Si me escuchás, comunicate conmigo. Es un escrache, digamos. A tu mamá. Pero sí, hay mucha gente implicada también, ¿no? No es que solamente es él. Está el hermano, que se llama Gabriel Gordon, la socia de ellos, Ana Baroni del Valle Baroni, el hijo, toda la familia como que estaban todos asociados, eran un grupo de 3 y todos los amigos allegados a ellos... Todos participaron de esto, porque todos sabían, era como lo pesado en Nakan Pop. Y ustedes que han estado dentro durante todo este tiempo trabajando, ¿recaudaban? Y sí, nosotros vemos la recaudación. O sea, nosotros la recaudación que vemos siempre es limpia, es la bruta, la que lleva caja. Los descuentos, la factura y todo eso no sabíamos bien cuánta plata era. Pero yo veo que en un local entra 5.000, 3.000, por turno, tengo 3 turnos, trabajo 24 horas, es como que vemos monedas, vemos plata, ve que genera plata. Ahora que lo estamos administrando nosotros, está bien, nos está costando porque arrancamos con 200 pesos en caja, 200 pesos y sin PAM, que nos prestaron los chicos de Congreso que nos dieron una mano grande. Pero con 200 pesos llegamos a caja y como que ahora estamos recaudando, nos está costando horrores, no sacamos casi nada para nuestro sueldo, claro. Es para sustentar los gastos de mi alquiler, de su alquiler, claro. De eso, nada lo más. Lo mínimo. ¿Y cómo empezó esto? Es decir, ¿cuándo se decidieron ustedes a cortar esta cuestión, esta situación totalmente irregular? Sinceramente, bien la fecha no te la podría decir, pero fue en la septiembre más o menos, mitad el de septiembre. Último mes. El último mes. Hace un mes más o menos. Mes. Yo estaba desempleado porque me habían echado sin causa, nunca me llegó el telegrama. Creo que se perdió en el correo. Pero nunca me llegó el telegrama. Mi abogado le mandó un... ¿Qué te dijeron en el lugar? Sí, yo fui a trabajar porque te echaban así. Vos vas a trabajar y te decían, no entras. Pero claro. ¿Cómo que no entras? No entras, no me dejan entrarte. Y se lo teníamos que decir nosotros. O sea, ni siquiera daban la cara para eso. Vos tenías que decirle a tu propio compañero, decirle, che, negro, no te puedo dejar entrar. O sea, sentíte lo basura que te hacían hacer. Claro. Es como que, ¿qué tenés que hacer? ¿Lo echás o te echas? Se van los dos. Es así, ¿por qué no lo vas a echar? Una nueva modalidad. Hay que registrarla. Y sí, me parece que sí. Hay creatividad, te voy a decir. Son bastante ingeniosos. Claro. Te digo que hay veces que me sorprende tan ingenioso que fueron. Eso hay que reconocerlo. Que, siniestramente puedo decir que hay veces que le digo, loco, te felicito porque te salió bien o te está saliendo bien. Pero me da toda la bronca porque creo que estas cosas no tienen que pasar. Claro. Y de todos registro. Estos locales, ¿cuál fue el primero que se largó la pileta? Congreso. El que está en Rivadavia y Callao. No es un local que se mandó a la pileta solamente. O sea, fueron asambleas, siempre nos juntábamos, hablábamos. Entre varios locales repartidos. Eso, digamos, el malestar. El malestar. ¿No? Gente antigua que está entre 4, 3, 2 años trabajando ahí, como que empezaron a hacer la cabeza, la revolución. Claro. Y como que fueron y incentivaron a las personas. Y agarró, empezaron a hacer audiencias, yo participé en algunas, y cuando empezaron a hacer audiencias se decidió, bueno, nos calzamos. ¿Audiencias vos decís estas asambleas? Asambleas. Asambleas, ajá. Siempre, ajá. Disculpa, siempre aclaro, no. Me expreso mal. Perdón. Siempre me expreso mal. Podríamos decir, a ver si entendí bien, que ustedes la forma de conectarse entre trabajadores de la misma empresa fue a través de... hacer asambleas o juntarse. Ustedes llamaban a los compañeros y se juntaban. Nos organizamos para reuniones y íbamos a abogados a asesorarnos qué podíamos hacer. Estuvimos bajo un abogado, estuvimos medianamente asesorados bajo un abogado al principio, como que después cuando vio el asunto nunca más apareció. ¿No? Y como que nos quedamos solos, y como que no empezamos y dijimos, listo, salgamos a la calle, que nos escuchen aunque sea. O sea... Participé, que la gente se entere que qué está pasando en Acampop. Porque vos venías y seguías siendo Acampop normalmente. No tenías mercadería y solo estaba, y el chabón no estaba. O sea, si vos querías, mañana iba al local, decía, hola, hablé con Alex, yo me voy a hacer cargo del local. Y nos pagabas el sueldo, juntabas plata y te ibas. Imaginaste lo que era. Mirá los jefes fantasmas. Aparecían cualquiera y decían, y nosotros no sabíamos nada. Y bueno, dale, qué sé yo, traía un par de papeles trucho y fue. Pero es como que ¿cuánto estuvieron trabajando los chicos con Dueño Fantasma? Una semana seguro. Igual. No, 2 meses. Dos meses. Pero el Dueño Fantasma fue lo que... O sea, pasa que hubo una semana con el dueño falso y una semana con la supervisora. Ah, claro. O sea, fue una remáscara, o sea... Esta empresa tiene algo muy importante que es creatividad, o sea... Claro. Se la reingeniaron. Son muy capos. O sea, por ejemplo, ahora se dice que el mismo dueño está yéndose todavía la recaudación del local de Montevideo. O sea, porque es el abogado de Alex Gordon. Lo está manejando el abogado. Es una falta de seriedad absoluta. Ya no se puede llamar empresario. No se puede llamar empresario. A mí me hace acordar la película Agárrame si puedes. Que el chabón siempre... Atrápame si puedes. Me hace acordar mucho a eso. El chabón siempre se escapa. No sé cómo hace, pero el chabón hace todo y nadie le dice nada. Estaba pensando que debe ser un tipo que tiene mucha impunidad. Es decir, tiene mucho contacto. Aparte tiene varios negocios. Tiene un hostel, tiene la parrilla, tenía la marisquería, todos los snacks. La Robla era de él. ¿La qué? La Robla. La Robla era de él. De él y del socio. Julio. Sí, Julio Cholier. Ah, o sea que no es un recién llegado. No, es... No. ¿La Robla sigue funcionando? Sí. Es una cooperativa. Ah, ¿como cooperativa? Como cooperativa, lo lograron los compañeros. Ah, porque también se fue de ahí, la fundió, ¿o la vació? Hizo lo mismo. Hizo el vaciamiento. Mira. Se ascendizaba con 5 proveedores de cada cosa. Entonces de ahí ya tenía mucho dinero y después, nada, se iba como nos hizo a nosotros. Qué bárbaro. Iba cambiando de proveedores. Un aventurero. Por eso siempre cambiamos mercadería. No teníamos mercadería, porque nadie nos quería llevar. Claro. Sí, era muy vergonzoso. Al principio teníamos una carta de panches, hamburguesas, de todo había. Y después con el tiempo ya solo eran hamburguesas, después una que otra milanesa, después no hay pan, los aderezos se iban, o sea, ya era vergonzoso decirle al cliente, toma un poco de papel higiénico y limpiate con esto, porque, o sea, ¿y qué pasó? No, nada. Hasta un compañero tenía una clave que era cuando no había se decía 76, algo así, Gino. 76 queso. No, disculpame, pasa que no hubo un problema con el queso. No, era buenísimo eso. Sí, sí. Por lo menos la gente no nos bardeaba tanto, porque era terrible ir a comer una hamburguesa o sacar y no sacar una hamburguesa con 3 panes de pancho. Eso ya era ingenuidad total, ¿no? Eso lo hacía yo. Eso lo hacía yo. Bueno, la pasábamos bien dentro de todo. Por lo menos la tomamos con humor. Era divertido, era todo el día el no. Ya llegaba uno, no hay pancho, no hay. Antes era un pancho, ¿cómo se llamaba? Era la salchicha alemana. Salchicha alemana, y ahora claro, es... Claro, que estaba buena. Sí. Bueno, sí, y después se volvió una salchicha viena. Una salchicha flácida. Eso es la coca Sarli. Bueno, pero igual ahora recuperamos toda la mercadería. Los invitamos a Carlos ahora Pellegrini. Es como que sí, de a ahora poco está recuperando. Está la carta completa. Ahora está completa, está ahora puede ir tranquilamente. Mal. Pero era muy gracioso de que cuando vayas al local y no tenías nada, increíble. Y como que era vos decís, ya te da vergüenza ajena decirle, me das un, no sé, una pechuga, no tengo. Bueno, una bondiola, no tengo. Me das una Coca Charlie, no tengo. Bueno, ¿qué tenés? Una hamburguesa. Bueno, dame la hamburguesa. Era como que ya alcanzaste a nosotros mismos de la mala administración que teníamos. De tener flacos, que dar la cara de una falta de. Es que encima aumentaban los precios, eso encima es lo peor de todo. Ricardo, no tenías nada, pero te cobraban. Te mataban, pero mal. Por eso, nacional y popular, no lo entiendo. Empezó siendo muy económico y después subió hasta el cielo. Después subió. Y ahí, claro, y, o sea, entre más subía, menos nos pagaban. Claro, encima. O sea, nuestro sueldo era siempre lo mismo, 1.500 por semana. No, nuestro sueldo fue bajando. Fue bajando y te lo va bajando. Después te quería doble flanco para pagarte menos. Y siempre nos descontaban todo. El recibo de sueldo te lo daban y era impecable. Pero nunca había la plata. Nunca nos pagaron. Y en el día de hoy, como ser, ¿cuántos locales NAC and Pop están en esta situación de estar trabajando y cuidando su puesto de trabajo? Y están 2 locales, ¿no? Si no me equivoco. ¿Por qué no nos decís, vuelven a repetirnos bien las direcciones para que los amigos que nos escuchen vayan allí a pedir? Que hay todo. Ahora nosotros tenemos garantizan. Todo el menú completo. Ahora es nacional y popular porque le bajamos los precios. Bajaron los precios. Ya no hay Cunnington ni Goliath. Ya no hay, ahora es marca. Sí. Ahora tenemos calidad. Ahora tenemos lomito posta y queso posta. Ahora sí, estamos administrándolo bien. Estamos en Carlos Pellegrini, 189, y nuestros compañeros están en Avenida Rivadavia y Callao. ¿Y ustedes 3 son de...? De Carlos Pellegrini. De Carlos Pellegrini. Trabajamos Pellegrini. En el Abasto antes. Antes y Abasto cerró y no volvió a abrir más. O sea, entonces, ¿cuántos compañeros hay ahí en ese local como ser? 9 más o menos. Nosotros somos 7. Sí, 8. Nosotros somos 8 compañeros. 8 compañeros. ¿Y en Rivadavia? Y 9. Serán 9-10 también. 9-10 creo. Sí, estamos... Y el resto de los locales... O sea, ustedes empezaron entonces a reunirse, perdón, para hacer un poquito la cronología. Esta situación absolutamente irregular, en ustedes se reunían en asambleas con los distintos compañeros, ¿no? Sí. De todos los locales. Y en algún momento deciden... ¿hicieron alguna petición a los dueños en algún momento? Me imagino que... No, si lo encontré, avísame, ¿no? Pasa claro, que se desaparecieron, o sea, de un momento a otro. Desaparecieron. ¿Le tocás el timbre de la casa? No está. Me agarró. ¿Qué dijo lo de la operación? Ah, o sea, O sea, él estuvo hospitalizado, supuestamente. No, supuestamente. Para mí porque eso es mentira. Porque se hizo el balón gástrico. Como le hicieron a Maradona. Sí, el cinturón gástrico. Entonces era eso. Entonces quedó operado y ahí se le cayó todo, porque ya todo el mundo comenzó a faltar 3 semanas y dijimos, uy, algo pasa. Y mientras tanto se quedaban sin insumos, sin la supervisora general. No, pero estaba, o sea, el chabón era el que recaudaba. El chabón se llevaba toda. Se llevaba la plata. Él ni siquiera aportaba. Él iba, agarraba y se iba. Ni un hola, ni un buen día, ni un tomá 10 pesos porque estás vendiendo más, porque me aumentaste las ventas, o porque haces 16, 48 horas. No, ni un gracias, nada. Ajá. ¿Me entendés? El chabón iba, venía, agarraba la plata y se iba. ¿Y ustedes siguieron? O sea, estábamos al mando de Ana y de Hernán. De... Nosotros estábamos acá. Supervisores. Hernán. Claudia, en mi caso. Claudia, en mi caso. Yo trabajaba con Hernán. El hijo de Ana. El hijo. No. ¿Eh? ¿No les pagaban? Nos abonaban 1.500 pesos semanales. Por semana. Después de 2 meses. Por más que trabajes en horario nocturno, o sea, por más que hagas encargado. Y cobras el mes que viene, en la primera semana te dan 1.500. Ah, te doy un vale, después te pago el 25, te pago el enero, ponele. El resto. Vos, obviamente tenés que pagar cosas, le pedís a la semana que viene otro vale. Me dice, tomá, te doy otro vale porque sé que no te vas a llegar. Bueno, dámelo, lo agarrás por necesidad propia. Claro. Sí, y así empezaban. O sea, ya entraste trabajando un mes gratis. Mal, claro. ¿Entendés? De a poco te comían un mes. Porque te iban pagando lo que te sacaban de un mes, te lo debían. O sea, te di 4.000 por semana, te debo los otros 2. Después te lo doy, porque te lo voy pagando en vales. Claro. Más los aportes, nunca ves tu plata, jamás. Claro. Y entonces, después de esas asambleas, deciden, este personaje desaparece, y entonces ustedes deciden tomar algunos lugares y hacerse cargo, que son estos dos. Estos dos locales. ¿El resto cerraron? Hay locales que sí. Hay algunos que están autocompañeros gestionándose, pero es como que no quieren difundirse o no quieren mantener, recuperar algo de plata y nada más, no lo quieren dar a funcionamiento, quieren así haga simplemente digamos, mantener su puesto de trabajo, mantener la fuente de autogestionado trabajo. Pero sin ninguna prensa, sin o sea, hacen de cuenta que sigue siendo Nacampo, como que es un mundo aparte. Sí. Es autogestión para ellos, pero sí, sigue siendo Nacampo. Pero se siguen, tienen que tener insumos, sí, funcionan. Sí, o sea, tienen el mismo sistema de nosotros, pero es como que quieren estar en silencio, encallado, o sea, como que no se quieren dar a conocer por, no sé, problemas, o capaz que no se animan a luchar, ¿no? Puede ser por miedo por las amenazas. Pero puede ser por miedo a las amenazas porque te van a amenazar a los locales armados. Ellos amenazaron. Sí, a nosotros nos amenazaron 2 personas. Hay compañeros que lo amenazaron con armas. El primer día que tomamos el local, fueron a buscar a su puesto de trabajo mientras estaba trabajando. Y de ahí como que lo fueron a amenazar en su puesto de trabajo. Sí. Con la jefa. O sea, con la supervisora general, Ana. Perdón, no. Sí, discúlpame. ¿Quién hizo esas amenazas, algún compañero de ustedes? ¿Era cara conocida para ustedes o era un matón contratado por la patronal? No, no lo sé. Después de que se fue Alex Gordon, o sea, Ana se quedó con un local que se llama Humberto Primo y Entre Ríos. ¿Quién es Ana? Ana Baroni, la supervisora, la que se quedó 2 semanas con la recaudación de todo. Sí, fue así. O sea, ya nos administró por 2 semanas y nunca hubo insumo y se llevó todo el dinero. Y o sea, ustedes la llaman a ella y ella dice, no, a mí me den 3 meses, no me tomé vacaciones. Mentiras. O sea, desde el primer día que entramos ella sabía que nos quitaba el presentismo. O sea, ella siempre estuvo, o sea, ellos como estaban en la cabeza, ellos sabían que algún momento esto iba a caer. Y entonces se salvó sola, digamos, de alguna, para decirlo en sencillo. Sí. Y las 3 últimas semanas ella se tomó 6 locales y de ahí se llevó todo y se quedó con el local de Humberto Primo de Entre Ríos. Pero estos locales están alquilados. Se supone que en pero algún... bueno, están hay ahí. Muchos locales que siguen con Alex, con otros dueños. El de Lima sigue con otro dueño. El de Lima sigue con otro dueño. El de Trellis, o sea, nosotros que no dejamos que alguien interviniera en nosotros para mandar. Pasa que se apoderaban los locales. Claro, había, o sea, nosotros gente que le debían plata y iban y se hacían cargo de los locales como queriendo recuperar lo que le debían. Claro. A nosotros nos pasó que en el local de abasto fue alguien a querer hacerse cargo, y mismo el primer día de la asamblea permanente vinieron dos personas a decirnos que iban a hacer lo mismo. Por semana venían cinco en abasto. ¿Se acuerdan que Carlos Pellegrini nosotros decíamos, pero ¿cuál es el dueño? Por eso te digo, vos ibas a lo que decía, yo soy la dueña, y como que te creíamos. Bueno, ya bien. Fue, está bien, ¿qué hacemos? Te ponías a hacer pancho. Sí, totalmente. Mientras me des la plata, qué sé yo, que ya nos resignamos, sinceramente. O sea, como tierra de nadie. Tierra del más fuerte. Claro, el más fuerte es el mafioso. Mientras no haya una organización que se que diga usted no se lleva la plata, señora supervisora, porque nosotros también nos deben. Bueno, ahí fue cuando nos impusimos. Ahí dijimos basta. Claro, ya me cansé que me robes. Qué barbaridad. O sea, ¿y cómo ven entonces la perspectiva, digamos? La respuesta la estamos esperando hace 2 semanas y mucho más, pero ¿han hecho alguna presentación al ministerio, a la justicia, a algún lugar? Estamos en eso. Sí, estamos tratando de pedir una audiencia o algo para que perdón, para tener una ver charlar, o sea, estamos asesorados legalmente, estamos asesorados por los chicos de una cooperativa que se llama, o sea, la abogada, la asesora jurídica de los chicos es como que escuchó nuestro problema y nos dio una mano. Sí. Es como que estamos medianamente tratando de ver qué podemos hacer. Porque es una situación que no es la común que tienen los abogados laboralistas frente a un patrón que joroba, pero que existe. Pero que existe de alguna manera. Un patrón que se evapora. Este superó, digamos. Claro. Y una pregunta, ¿y ahora los locales de ustedes cómo se llaman? Seguimos haciendo la campo porque mantenemos nuestra fuente de trabajo. Claro, sí. Ustedes están trabajando en la situación. La razón social es la misma. Sigue siendo SAMIN, Sociedad Anónima, y sigue siendo la campo por la razón social. Si no, no podemos trabajar. Lamentablemente claro. Nosotros estamos manteniendo nuestra fuente de trabajo en asamblea permanente. Claro, claro, claro. Esa es la situación y eso es lo que van a reclamar ustedes. ¿Y el público sigue más o menos en la misma cantidad o no? Va aumentando. La gente va viendo que le estamos poniendo toda la onda. ¿Tienen cartelitos vengan? Le explican. Somos 7 chicos, digo chicos, me considero chico todavía. Somos 7 chicos que le estamos poniendo a todo pulmón. Lo estamos conociendo de cómo es un negocio, o sea, porque no, de la noche a la mañana nos encontramos con esta situación y como muy que bien. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo se maneja un local? O sea, tanta responsabilidad no lo sé. Sé algunas básicas, lo que ellos nos dijeron, pero llamar a un proveedor, luchar con un proveedor que, no, flaco, tu jefe me dé plata. Bueno, no somos los mismos. O sea, estamos autogestionados, te pagamos en el momento. Y como que de a poco nos están volviendo a confiar y como que estamos trayendo con el compañero, vamos todos los días a hacer las compras para que el local funcione y tenga todo. Vamos a pie, o sea. Sí, en subte, si no ven el subte. Si no ven el subte, salúdenos. Pero estamos yendo a pie para comprar la mercadería para que todo funcione. Para que vos vengas al local y me pidas lomito y tengas lomito. Claro, porque vamos a una carnicería. Porque me pidas pechuga y tengas pechuga. Me pidas, no sé, la Coca Sarli, que era el ícono de la empresa. Sí. Volvimos a la salchicha alemana. Volvimos a la salchicha alemana. Por favor, que me encanta. Así que pueden ir tranquilamente a pedir la Coca Sarli que van a tener una Coca Sarli como era antes. Muy bien. Experiencia, ¿no? ¿Qué experiencia? ¿Ustedes previamente tenían alguna experiencia de organizarse en algo, en el colegio, en algo? No, yo en el colegio era un desastre. Olvidate. Con esta magnitud yo creo que ninguno. Tenemos el alma, pero no lo habíamos practicado nunca. No, es la primera, creo que la primera experiencia de los tres. Es el interés de sobrevivir, digamos. Y sí, el interés de pelear por nuestros derechos. Es la gana, es de... O sea, yo personalmente lo veo en el sentido de que me cansé que un chabón me estafe. Claro, porque me estafó. Bueno, yo no tengo nada estafado, porque él tiene como 3 años de trabajo ahí, yo tengo 11 meses y me siento estafado. Yo toda mi vida trabajé en blanco, toda mi vida me pagaron puntual, nunca no me quejé, tuve un problema en la fábrica donde trabajaba, busqué trabajo, apareció esto, lo tuve y me sentí estafado y me sentí preso. Porque me generaron deuda de que me daban me prometieron un sueldo de 7.000, ¿era el sueldo? Sí, era una mentira, 7.000, 9.000, hasta nos decían. No, o sea, era mucha fantasía, que esa era como la estrategia para quedarnos ahí. Sueldo 7.000. Era un sueldo profesional. Claro, claro. La semana que viene sacan 3.000. Soñaban. Sí. Claro, los hacía soñar. Sí. O sea, es un tipo hábil. Es un gran estafador, hábil y con mucha... Lo que más me llama la atención es la impunidad, porque él está en la vidriera y no se esconde. Claro, porque no, además... No, sí, es verdad, no tiene carajo, no tiene escrúpulos. Frecuenta nuestro barrio encima. Sí. ¿Cómo? Frecuenta nuestro barrio. Tiene el hostel cerca de Carlos Pellegrini. Y como supuestamente está ahí. Dice la mala lengua, no lo sabemos todavía. Todavía no lo vimos por ahí. Pero... ¿Qué anda por ahí? ¿Tienen fotos ustedes de sus locales? De nuestro local de ahora, no, sinceramente no. Porque tenemos que promocionarlo, podemos promocionarlo. Claro, lo podemos poner. Vaya, colabore, sea solidario con estos jóvenes que están tratando de conservar su trabajo. El viernes pueden venir, que vamos a hacer un festival. Tenemos pensado hacer un festival en el local el día viernes. ¿En el de ustedes? Sí, en Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini Perón. ¿Y el festival? ¿Cómo? ¿A qué hora? Y estábamos especulando 18, ¿no? 18, más o menos. 19 horas. Va a estar toda la noche. Hay mucha gente. Va a estar toda la noche. Lo que dure. Invitamos a que toquen música, karaoke. Va a haber por una cerveza, va a haber fernet, va a haber comida. Va a tener todo lo que tiene el local. Va a ser local. Nacional y popular. O sea, ahora tiene nuestra onda. Ahora tiene onda. Todo nuestro estilo. Ahora tiene un estilo joven. Bien, tiene un estilo copado. Es tratar de que conozcan nuestras luchas, que vengan, se acerquen, que pregunten de lo que la sufrimos, de lo que nos costó, de lo que ir a un médico y ir a la obra social y pelearte porque no te ¿qué obra? ¿De qué gremio? De los pasteleros. Saludos a los chicos de los pasteleros. ¿Por qué pasteleros? Porque no nos reconocen. No, no nos conocen. ¿Pasteleros no nos reconoce tampoco el gremio? No. Nunca estuvimos afiliados, nunca estuvimos nada. O sea, teníamos un recibo de sueldo, pero digamos lo presentábamos y decían, no hay aportes pagados. O sea, que en el recibo decía que están descontados los aportes, pero íbamos a la obra social. Pero con todo eso realmente es para hacerles un juicio enorme. A la empresa, a este señor. Mucho más. Y mucho más que un juicio. Sí, aparte que, por ejemplo, a mi local llegaban y decían, sí, estás en blanco, tienes todo al día, está perfecto, tómate, dejamos esta constancia de que está todo ok. Nos fijábamos en la compu, mentiras. Ey, deme su nombre, sí, ahí está. Pero no, o sea, todo fue mentiras. O sea, ¿realmente? O sea, venían, nos decían, sí, está todo perfecto, o sea, no entendíamos. Sí, es verdad, pero si en la compu dice que está impago, o sea, alguien donde nos está nos metían bien en la cara. Sí, nos reímos, pero... No, es trágico, pero... Porque ya la pasamos tan mal que ahora nos causa gracia. Ya está alevoso. Ya, si no fuera trágico, fue por todos lados, fue por todos lados que nos han estafado. ¿Y todos los compañeros de ustedes son así jóvenes como ustedes? La gran mayoría. Sí, nosotros hemos frecuentado y hemos visto el deterioro. Hemos visto el deterioro. En nuestro barrio, porque nosotros somos de un poquito más allá, en San Cristóbal, en Rioja y San Juan, claro. Sí, no había nada. Entonces, ahora, ¿te acordás ahora yo te decía? Fue desvalijado. Está desvalijado, se llevaron todo. ¿Desvalijado por sus propios dueños? Seguramente. O sea, ahora está cerrado. ¿Qué pasó? No sé si fue Ari, no sé si fue Pepito, porque tenían todo dueño, había como 5 dueños metidos. Y vos decías, sí, dale, ya. Un aventurero completo. Te aparecía con la mina y decía, eso es lo nuevo. Bueno, dale, chao, me voy. Pero es que te imaginas que no va a haber nadie peor que Alex Gordon y venían estos tipos a decir, bueno, ahora yo, después otro. Que dijimos, bueno, otro. Era la ilusión del nuevo dueño. Era como que decía, bueno viene un nuevo dueño, lo van a poner en blanco, está bien, la deuda que tienen se pierde o peleenla con él. Pero y después te decía, te vamos a poner de blanco, vas a estar en banco, vas a tener obra social, vas a todo tener... Todo eso te decía. No, por... Y caja como de que ahorro. Decíamos, uy, viene un buen nuevo dueño, y decíamos, uy, viene el laburo ideal, o sea, porque no es tan pesado nuestro trabajo. Nosotros pues le ponemos onda, tal vez, porque le ponemos toda la gana, toda la energía, pero es como que nosotros decimos, uy, viene el nuevo dueño, voy a estar en blanco, qué bueno, voy a poder ajustar mi vida de nuevo, volver al sistema, no sé, cualquier cosa, soñar con planificar. ¿Me entendés? Te dejaba planificar, decir, bueno, voy a cobrar toda la plata al mes, las 7 lucas que nos prometían, o las 6 lucas y pico que nos prometían, la voy a tener toda en mi bolsillo y voy a poder pagar todas las cosas de una. Y venía el nuevo dueño y decía el mismo sistema. Y como decíamos, ¿dónde está el nuevo dueño? Ahora es increíble cómo pueden, o sea, porque estos tipos manejan esos mecanismos que tenemos, ¿no? De creer, de confiar, porque de última hay un contrato, o digamos, el sistema capitalista, sabemos que es de fraude, ¿no? que es de robo realmente, pero de todos modos hay contratos, porque si no esto no podría funcionar, digamos. Si esos contratos son previsibles, los violan, ¿no? Tratan de explotar, todo lo que ya sabemos. Pero esto no ha respetado nada, es decir, no ha existido ningún contrato posible, ¿no? O sea, es como que una nueva situación, ¿no? Muy, muy alevoso. Es inédito, digamos. Muy alevoso, ¿no? Muy, muy alevoso la visibilidad, lo que vos decías, Pilar, ¿no? Es decir, están a la vista de todos, violan todo, no existe contrato posible. Impunidad. Una impunidad absoluta. Claro, el Ministerio de Trabajo saben de la situación en negro. Y no actúan. Sí, porque vinieron a inspeccionarnos. O sea, creo claro. que todos tuvimos la copia de del como no sé, no me acuerdo qué ministerio era, creo el trabajo, sí, pero el la sección tiene de que te en la FIP. Claro. Te pedían todos tus datos, él que es de Colombia, le pedían su quit para verificarlo, lo mismo, claro. Decían, no, estás claro. negro, te decían. Esto no se ve en Colombia. Todavía no fue Alex a Colombia, sí. O creemos que no. Alex se llama el... Alex Gordon. ¿Y ustedes por qué dijeron Samit, Sociedad Anónima? Que... Porque ya se dio de baja a Popinac. Y eso sí. siguió Samit. ¿Cómo? En enero fue, ¿no, chicos? Sí, en enero. ¿Qué pasó en enero? Desde que... Empezó con la sociedad de... Primero tenía una razón social. Gordon. Sí. Tenía una razón social, no me acuerdo el primer nombre. Popinac. No, Popinac era la sociedad anónima. Sí. La razón social fue siempre Nacampop. Siempre fue Nacampop. Sí. Empezó... Popinac, la razón social. No, la razón social es el nombre enero. Es Nacampop. La sociedad anónima se llamaba Popinac. En enero de este año cambió y empezó a ser Samin Sociedad Anónima. Y estaba el hombre estaba preparando para poder hacer su vida cubriéndose más las espaldas. Es que nosotros lo buscamos con el quit y vimos la cantidad de deudas que tenía y que ya había dejado con Popinac y que ya estaba teniendo con Samin, siendo que arrancaba recién en enero. O sea que no le causó una deuda, que quiso tener dos. La ambición. Ahora fue este con una Samin, empresa, la misma empresa agarró, la fusionó con como otra que la compró como otra que, persona. Eso, Samin, eso le daba a Samin. Pero Samin, ¿es Samin? Samin, con M. Con M, ah. Samin. No, pensé que era Samin. Samin. Ah, sí, todos nos preguntan lo mismo. Claro, ¿tiene algo que claro, ver con el de la lonja? No, claro, la como tiene... No. Ese ahí no. Tendrían carnecita. Creemos que no. No, Samin. Ya no, no es sé, otro sociedad, nombre. No sé qué más es igual, Samin. Ah. Con puntos. Entonces, ¿qué perspectiva, no? Está... ¿Qué perspectiva, digamos, de pelea que tienen ustedes? Decir claro, que son una situación totalmente anómala, totalmente irregular. ¿Cómo, por dónde pelearla? ¿Por dónde, no? Es muy particular. Hay que remarla. Hay que remarla día a día. Una pregunta. ¿Cómo fue que estando todos en locales separados lograron organizarse para hacer esas asambleas? Porque ¿cómo se comunicaron? Porque nos rotaban por todos los locales a nosotros. Ah. O sea, llegamos a nuestro lugar de trabajo y nos decían, ¿sabes que te cambiamos? A partir de ahora te tenés que ir para allá. Bueno, resultó una ventaja. Sí. Nos conocimos algo mucho. Nos conocimos mucho. Agradecemos eso. Yo rescato varias cosas de Nacampop. No creo, no todo fue malo, porque rescato gente que conocí, que son amigos, y está bueno. Ahora estoy justo fusionado con dos amigos que está bueno que tengamos nuestra asamblea ahí, luchándola claro. todos juntos con amigos, está bueno. ¿Resultados no deseados por la empresa? No, o sea, me gustaría estar trabajando obviamente. Bien. No, olvídate. Pero bueno, resultó eso. Resultó. Cosas positivas también se saca. Por eso le ponemos onda al local. Vos vas y te cagás de la risa. Disculpen las palabras. Vas a comer y la pasás bien. Vas a comer y como que te está ese ánimo de calidez. Tendrían que ustedes captar el público juvenil, de por ahí, motoqueros. Sí, hay muchos motoqueros, van muchos motoqueros. Y además, como ellos se mueven por todas partes, podrían darles una mano también. Claro, y propagandizar, sí. que son otros. No, también, que vengan al festival. Sí, vengan todos. Tendrían que poner la Nacampop al renacido. Al renacido. Claro, entonces, la Nacampop atendido por sus verdaderos dueños. Qué lindo sonó eso. La verdad que sí. Entonces, en principio, digamos, tratar de llegar a la mayor cantidad de gente con una propuesta nueva, que es esta, la de ustedes, que la gente se entere. Con nuestra impronta. Que el viernes, entonces, volvemos a repetir, el viernes a las 18 horas aproximadamente. 18 horas. En Carlos Pellegrini. En Carlos Pellegrini 189, esquina Perón, sí. Al lado del Metrobús. Así que si vienen a tomar el Metrobús, también vengan a comer que y escuchen, ¿no? Vengan a reírse. Que los muchachos... El colombiano es muy gracioso. El colombiano es muy gracioso. El colombiano es del alma. El colombiano es como, te vas a reír mucho. Vengan a conocer al colombiano. Muy bien, entonces... Vengan a conocer a un colombiano muy, muy gracioso. Muy gracioso. Y de paso a consumir... Ayer me equivoco haciendo las hamburguesas. Sí. Él va a ser el animador del festival. Muy bien, muy bien. Así que bueno, vamos a tratar... Bueno, yo no voy a poder estar lamentablemente, pero... La radio vamos va a tener que estar, vamos ¿eh? A hacer una, sí, vamos a ir a comer. ¿Y esto va a durar hasta qué hora, lo más mito. O menos? Hasta lo que dé. Hasta el alba. El 24, el local está abierto 24 horas. Nosotros estamos. Nosotros muy estamos. Bien, ustedes bien. Nos acompañan. Siempre está abierto a las 24 horas. Ah, todos los porque días no del año. No tenés puerta. Sí, no tenés puerta para cerrar, no tenés persiana, no tenés nada. O sea, lamentablemente pero la esclavitud no se abolió, se redujo a 8 horas. ¿Esto que estás diciendo es una broma? No, es la realidad. Es la realidad. A ver, repetilo, por favor. No hay persiana, no hay. De hecho, los clientes nos decían, si no tienen nada, ¿por qué no cierran? No hay persiana. ¿Cómo cierra? La respuesta no era... Se puede, la campana no se puede cerrar porque no tiene puerta. No tiene puerta, por eso es las 24 horas. Pero ustedes tienen que hacer un spot. Tendrían que hacer un spot invitando a la gente con esta cosa. Sí, estamos 24 horas abiertos, por eso. Cuando nunca se va a cerrar. No, nunca se cierra, jamás, ni en la fiesta. Yo pasé Navidad, literalmente, en una campana. La pasé en mi fiesta con mi compañera de trabajo, los dos solos. No había nadie en la calle. Yo el 24 claro, brindé con mi compañera en el trabajo. Comiendo pancho. No traían sidra. No, nos regalaron un catering. Por lo menos nos tomamos Goliat. Pero te regalaron una hamburguesa. No, regalaron un par de sanguchitos. Pero era como, quiero estar en mi casa, no quiero estar acá. Pero chicos, sí, las 24 horas. Así que cuando quieran, a cualquier hora, estamos ahí. Están ahí. Estamos ahí. Bueno, chicos, la verdad que les agradecemos, en primer lugar, el humor impresionante. En segundo lugar, que hayan rescatado... colombiano el humor. La es de los tres. Así es el local. Yo tengo así que hacer local. La serie del grupo, porque así estos es dos son terribles. Así que ves, vos vas a comer y la pasas bien. Muy bien. Y después la fuerza eso lo podemos para... asegurar nosotros. Eso lo podemos asegurar. Y la fuerza con que encaran esta situación que realmente es dramática. Es dramática, ¿no? Es increíble estos tipos, el caradurismo que tienen. Sí, nosotros pasamos 20 horas dentro del local. O sea, si tenemos este humor es porque dormimos 2-3 horas por día. Ya nos conocemos. Ya está, dormimos ya está. Estamos juntos, medio quemaditos. Claro. No piensen mal, pero estamos quemados. Estamos quemados, todo el tiempo dentro del local nosotros. Ya todo no, el tiempo. No, nos quemaron la cabeza y como que ya... Si no le pones onda... Morís. Nuestra terapia morís. Es esto, porque no hay otra. A mí no me va a arruinar mi vida en Acampó. No, más vale, yo voy a seguir con vale. mi humor. Bueno, entonces vamos a ir todos a comer algo y Carlos bueno, Pellegrini 189, esquina Perón. Muy bien. Tienen que hacer el spot. Sí, tenemos que promocionar. Si nos vamos a si hacer hacen, en Facebook. Nos vamos a hacer en Facebook. Claro, si hacen el spot y el Facebook, nosotros se los pasamos dale. Continuamente. Uy, qué bueno. Se lo pasamos acá en la radio, lo podemos poner en nuestro Facebook. Gracias. Y estamos tan metidos en el trabajo que ni Facebook, ni ocupamos esas cosas. Bueno, claro. Lo que sí podemos hacer es este audio, como ser, nosotros lo subimos a la página y después los compañeros de ustedes pueden escucharlo. Buenísimo. Dale. Para que tome difusión. Gracias claro, por para el que espacio. Tome... No, de por todos. Favor. Todas las veces que quieran. Se agradece mucho. Vengan. Cuando tengan así una actividad también, así la propagandizamos. Algún día podríamos hacer una radio abierta ahí. Ahí, en la puerta. Nos gusta mucho la radio a nosotros sí. tres, así que nos pero encantaría bueno. que estén ahí estoy haciendo la radio. Bueno, trabajan 20 horas, pueden hacer un programa. Sí, me quedan 4 horas. De 20 a 22. Tengo 4 horas libres. Sí, sí, sí. Hay 4 horas que se habría que hacer. Estoy pensando como tengo muchas horas libres. Bueno. Entonces, ahí va a estar la semana que viene, dentro de 2 días. ¿Tá? Dale. Para que los compañeros de ustedes lo compartimos la puedan... en Facebook y en todos. Muy gracias. Lados. No, por favor. Nuestro operador nos ha puesto aplauso. Gracias, operador. Gracias, operador. Qué grande el operador. Para los trabajadores, no para nosotros, querés decir. Está bien. Para los trabajadores, muy bien. Operador, venía a comer, operador. te invitamos a un patio abajo. Venís a comer la Coca Sarli. La callejera, la callejera. ¿La visto? No le entusiasme, no le entusiasme. Pero acá que... José Luis no se conforma solo con una Coca Sarli. Yo calculo que mínimo dos. Mínimo dos. Pero tenemos la garrote Catalina para vos, si querés. Ay, tenemos la Catalina que es bastante potente. Ojo, guarda más que con la Catalina se la banca. Si no te llenás con una Catalina, yo te regalo una. O sea, te regalo dos Catalinas. La segunda va gratis. La segunda va gratis. Si no te llenás con una Catalina, la segunda va gratis. Mirá que yo soy el cocinero encima. Ojo. Lo tenés asegurada, José Luis. O sea, no te la esperabas. Vas a comer muy bien. Comida rápida, pero muy bien. Con mucho amor. Bueno. Ha sido un programa muy especial. Muy especial. Por muy, lo que decías vos. Muy lindo. Bueno, esperamos que todo este esfuerzo que están haciendo realmente es admirable. Es admirable. Llegue a buen puerto, se sumen otros compañeros de ustedes para tener más fuerza. Y al mismo tiempo, como estar en una vidriera, también es un ejemplo para otros tantos jóvenes que son avasallados permanentemente, que son abusados en su trabajo de todas formas. Estoy pensando en los call centers. Sí, los call centers. Hay muchos casos, y que, mucha precarización y bueno, es que alguna vez esto, todo esto suma, ¿no? Sin duda, claro. Todo esto suma. Nosotros conocimos otras luchas y decimos, loco, hay un montón de gente que está en esta situación de mierda, o sea, sí. Esperemos que alguna vez se dé vuelta la tortilla, ¿no? Y por supuesto, ojalá. Ojalá que sí, que se termine todo, que podamos tener un país donde podamos vivir tranquilo, podemos trabajar bien, o sea, estar en un país... Bien, no, o sea, normal. No es tan difícil. No pedimos nada de lo que son. No es tan difícil, no sé cómo sería la palabra, dignidad, gente, no sé, o sea, cortémosla. O sea, trabajo, creo que digno. Trabajo digno, trabajo vida digno. Digna, vivienda digna, todo, o sea, es un país rico, o sea, vivimos en un país muy rico, que tenemos todo, o sea, dejemos de romper las pelotas y pongámonos las pilas todos. O sea, dejemos de estafarnos, dejemos que nos estafen, o sea, que basta, cortémosla, pongámonos de pie. Muy bien. Pongámonos de pie, fue, corta, así de simple. Dejemos que ya no quiero que me explote más nadie. Si tenemos, estamos en un país que podemos hacer lo que queramos, tenemos un país, vos tirás una semilla y te sale un árbol. ¿Me entendés? Hay que aprovechar los recursos, hay que aprovechar todo. Sobre todo tenemos un país con estos personas, como las que nos visitaron hoy, con estos jóvenes. Con esta pelea, eso es lo más importante que tenemos, creo. Así que... O sea, no, que remarla no tengan siempre. Miedo. Remarla siempre, sí. El futuro, como decimos. Es así, es no tener miedo. No tener miedo. El futuro es nuestro, dice la negra. El futuro es nuestro. Bueno, se nos han hecho, ustedes pueden decirlo, se nos han hecho las 10 de la noche. Sí. Hemos alargado. Somos bastante invasores. Encima que llegamos tarde, nos quedamos después de hora. Muy bien. Muy bien. Muy bien recibidos. Muy grato tenerlos. Muy grato. Y los esperamos nuevamente, por supuesto, y ante cualquier situación, telefonazo y nosotros algo podemos hacer. Sí, la difusión es bastante importante. No les comentamos mucho al principio, pero nosotros somos una radio comunitaria. Y este programa en particular, que es de trabajadores, los micrófonos de este programa son justamente para que los que están peleando tengan un cacho el micrófono y puedan contar al resto lo que están haciendo, cuáles son los problemas y cómo piensan solucionarlo. Totalmente. Esto también, bueno, se escucha por internet, o sea que lo pueden transmitir a sus compañeros, tal vez a los que no se sumaron todavía, lo pueden, sirva para algo. Y a otros, a muchos otros, ¿no? Que como sí. Vemos están lamentablemente en la parecida situación. Hay compañeros que, pobre, es muy feo estar sin laburo hoy en día y pónganse, puedan, luchen, no se dejen estafar, luchen por lo que es de nuestro. Muy bien. A todos. ¿Nos quedamos con esas palabras? Sí. Muy bien. Sí, porque seguimos. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo. Mucha suerte, mucha fuerza. Gracias, chicos. Y el viernes nos vemos en el festival. Vayan al local. En Nakampop. Cerramos con el festival. Vayan al local, Pellegrini. Pellegrini y Perón. 189. Uno, ocho, ya se lo aprendió, ya, vamos. Bien, funcionó, chicos. Soy un hombre.